sobrevivir a esta revolución inexplicable. ¿Cómo no caer en tu trampa mortal recorriéndote? ¿Cómo respirar cuando estás cerca de mí, se me quitas el aire? ¿Cómo descifrar el enigma de mi corazón? ¿Cómo resistir tu efecto letal, tu sombra gigante? ¿Cómo avanzar al siguiente nivel teniendo control? Tengo que inventar una técnica nueva para evitarte, o volver a la cama y dormir para soñar con vos. Demasiado salvaje para dejarme atrapar, demasiado cobarde para salir a buscarte, demasiado lista para dejarte escapar y no bastante consciente para amarte. Tu amor una tentación, demasiado irresistible como para negarme. No hay mucho que decidir, hay un ángel, un demonio y en el medio estás vos. Seré tu trampa mortal, no tendrás que convencerme, bastará con mirarme. Haré que mueras por mí, en papeles con mi foto toda la habitación. No escrita, ¿cómo combinar mi curiosidad y este pánico atroz? Solo puedo pensar en qué voy a decir, en cómo vas a mirarme, y así vas a oír el escándalo en mi corazón. Demasiado salvaje para dejarme atrapar, demasiado cobarde para salir a buscarte, demasiado lista para dejarte escapar y no bastante inocente para amarte. Tu amor